es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a una edición más de Dial de los Sentidos. Esperamos que estén a gusto en los próximos minutos que vamos a estar conversando. Vamos a hablar un poco de filosofía. Ayer nos extendimos con el rock and roll y vamos a volver a sentarnos y a hablar un poco, a filosofar un poco, y sobre todo usando la memoria de la figura de uno de los filósofos más importantes de toda la historia. Importante no solo por su legado teórico, que todavía es sujeto de crítica y es sujeto de estudio, sino que también es trascendental y es y nos deja una marca, una huella gigante en la historia, porque fue, además de alumno de grandes filósofos de su época, él mismo, siendo maestro, fue maestro, por ejemplo, de otro de los más grandes filósofos de la historia, de Karl Marx, y retoma ideas que habían sido olvidadas por la filosofía desde la Grecia clásica. Hace algunas lecturas respecto a filósofos como Aristóteles o Platón, retoma a Descartes, y estructura toda una teoría en torno al espíritu humano que fundamenta muchas de las explicaciones que se consideran en la filosofía hoy en día, sobre todo respecto a la estructuración de la historia y al movimiento de la dialéctica de la historia, de lo que hablaremos un poco más tarde. Por ahora, reseñando un poco la biografía de Hegel, George Wilhelm Friedrich Hegel nació el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart, en el Sacro Imperio Romano Germánico, actualmente territorio alemán. Y bueno, desde muy joven estuvo preparándose, era un aristócrata Hegel, por supuesto, desde muy joven estuvo preparándose como un académico. Asistió al seminario de Tubinga con el poeta épico Friedrich Oldering y el idealista objetivo Schelling, y los tres tuvieron una interacción muy fuerte con los hechos y con los eventos que se sucedían en Francia, hablando exactamente de la Revolución Francesa, que justo les cae en la época de academia de estos tres, que se encargan mucho de criticarla, se encargan mucho de reseñar lo que sucede durante la Revolución Francesa, y bueno, esto también les permite que se informen mucho de el producto del pensamiento francés. Es así como Hegel, por ejemplo, y sus compañeros de estudio hicieron una crítica muy profunda a la filosofía kantiana y un desarrollo ulterior muy, muy importante a Kant. Bueno, ahora pasando un poco a la teoría en sí de Hegel, él retoma ideas respecto a la dialéctica muy importantes. Hablo de la dialéctica, que es un concepto que plantea Heráclito en Grecia y que si bien tiene mucha relevancia dentro de del desarrollo filosófico en la propia Grecia, es prácticamente olvidado durante la Edad Media y no trasciende, por supuesto. Pero la dialéctica de Hegel, a diferencia de la dialéctica kantiana, por ejemplo, no simplemente trata de llenar una teoría del conocimiento, es decir, no está completamente orientada al pensamiento, sino que también está orientada al producto del pensamiento, al producto del pensamiento y al ser en sí mismo. Hegel considera que no hay el ser por un lado y el pensar por otro lado, es decir, el ser está integrado al producto del pensamiento del ser, por lo tanto, las ideas del propio ser constituyen al ser. Y bueno, en ese sentido, la historia se desarrolla como una conciencia mundo, es decir, ninguna de las conciencias está aislada de todo lo demás que sucede alrededor del mundo, sino que todas las conciencias constituyen al ser. En tanto que la conciencia es conciencia en la medida que se trasciende a sí misma y puede alcanzar algo que esté más allá de ella. Y sobre esta fundamentación explica que el desarrollo de la historia se da a través de procesos donde dos elementos tienen una dialéctica, una relación de opuestos, de lucha de contrarios, y que constantemente en la historia, dos bandos, esto lo explica muy bien a través de la metáfora del amo y el esclavo, dos bandos luchan constantemente por estar dominando al otro. El un bando es la conciencia uno, digamos, es más poderosa que la conciencia dos en la medida de que está dispuesta a morir por ser o por dominar a la conciencia 2. Es decir, la conciencia que rechaza, la conciencia que acepta la idea de la muerte como una vialidad para dominar a la otra conciencia, es la conciencia que logra dar un paso adelante y dominar a la otra conciencia. En este sentido, en la metáfora del amo y el esclavo, el amo tiene ciertos elementos de dominancia sobre el esclavo, pero sucede un fenómeno muy interesante. Mientras que el amo domina al esclavo, renuncia al trabajo, básicamente. Y en tanto eso, tiene que dedicarse al reposo, se dedica a la inactividad, mientras que el esclavo, a través del trabajo, está fortaleciendo su espíritu, lo cual va a llevar a que en un punto el esclavo se rebele y el esclavo pase a ser amo y tome posesión de todo lo que tiene el amo. Y esta relación dialéctica proyectada a las grandes sociedades o a las grandes relaciones ideológicas se refleja en el desarrollo de la historia. Ahora nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Muerto. don Gabriel. Yo le dije, no se necio, si sus ojos tocan fondo, ipso facto, y estás muerto. Y el corazón se le acalambró, un gato declaró que un gran grito se escuchó, y el corazón se le entumeció. Volvemos a Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, en Facebook como Dial de los Sentidos y en Twitter como arroba Dial de los Sentidos. O comunicarse directamente a la radio al 2220-966, 2220-966. Bueno, continuamos con nuestro tema de hoy y estábamos hablando un poco de Hegel, nos dispersamos un poco en la explicación anterior, un poco de la disertación teórica en la que Hegel explica el desarrollo de la historia. Para Marx, sobre todo es muy importante este punto de la teoría de Hegel, que por supuesto no se limita a esto, sino que es bastante más extensa. Es el capítulo 3 exactamente de la Fenomenología del Espíritu, y para Marx es completamente excepcional este capítulo de la genealogía del espíritu, donde describe la dialéctica del amo y el esclavo, porque a partir de esto Marx elabora parte de la fundamentación teórica de lo que será su teoría acerca de la economía humana, lo que tratará de explicar a través del capital y de el desarrollo de su teoría, el planteamiento del comunismo, los fenómenos que rigen o las leyes del capitalismo, y un poco basada en esta parte más social de la teoría de Hegel. Pero bueno, como dije, la teoría de Hegel no se resume en esto, y en este sentido también genera un cambio metódico en el estudio propio de la filosofía, debido a que, bueno, antes de Hegel, la relación sujeto-objeto en la filosofía funcionaba muy sencillo, ¿no? El yo, el sujeto, era un sujeto que sentía un deseo de conocer, se acercaba al objeto y había un sujeto tratando de conocer un objeto, un sujeto que funcionaba bajo el cogito ergo sum, tan famoso de Descartes, que es primero pienso, luego existo, Y por lo tanto el sujeto está determinando la existencia del objeto en tanto el sujeto acepta su propia y afirma su propia existencia a través del acto del pensamiento. Para Hegel, sin embargo, no, porque todo lo que a Hegel le parece real desde una posición ontológica, Hegel lo describe como una propia expresión del espíritu. Es decir, si es que esto se ha manifestado para un sujeto, se ha manifestado el espíritu. Y en tanto el espíritu funciona por y a través de y funciona en el hombre, entonces todo lo que existe está sujeto a que el espíritu se manifieste a través del hombre. Es decir, lo real termina siendo una convención hecha por los hombres. Y en segundo lugar, le parece que no basta esa mera descripción fenomenológica del sujeto encontrando al objeto y afirmando su existencia para estudiarlo, sino que esta aparición del espíritu no es suficiente para concretar la esencia de lo real, y él determina o explica o a través de su método que el filósofo que estudia la realidad debe preguntarse por cuál debe ser la realidad objetiva y que últimamente haga posible la aparición de ella misma en tanto que es un fenómeno, es decir, que es algo que está ocurriendo como expresión de lo real. Y en tercer lugar, en nivel de la reflexión filosófica, todo lo real tendría que tener un sentido trascendental, de cierto modo, que implique la participación del mismo ser. Así es como la ontología y la epistemología se pueden extraer de Hegel. Ahora vámonos a una pequeña pausa musical y volvemos en unos minutos. Sin darme cuenta yo me enamoré. volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Estamos en Dial de los Sentidos, síganos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, y también comuníquense a la radio al 2220-966, 2220-966 en Twitter y Facebook como Dial de los Sentidos. Bueno, continuamos hablando de Hegel, este importante filósofo, y respecto a sus concepciones de la estética, él tenía algunas consideraciones respecto al arte. Consideraba que el arte y lo bello que surgía del arte y lo bello artístico era superior a lo bello natural porque determinaba un nivel de racionalidad. Hegel funda muchas de las bases del racionalismo posterior occidental, que será bastante criticado por filósofos como Nietzsche, y posteriormente se harán lecturas de su obra respecto a la historia y respecto a la filosofía de la historia por filósofos más posteriores, postestructuralistas, como Adorno, Horkheimer, como Franz Derrida, como Lacan. Y bueno, hay que estudiar a Hegel, uno de los filósofos más relevantes de la historia. Así que estamos llegando al final del programa. Recuerden sintonizarnos el día de mañana con una nueva edición de Dial de los Sentidos. Y tengan ustedes una buena tarde. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.